fácil es poner, cerrar mis ojos y convencerme que nada puedo ver. Como tan fácil es cerrar mis oídos y convencerme que nada puedo escuchar. Es tan fácil decirle a mi mente que es un trabajo de su imaginación, pero mi corazón rehúsa aceptar excusas que me dicen que no debo creer lo que tú dices. Me mandes y oiré, pondré mi confianza en ti. Y si en tu voluntad debo empezar todo de nuevo, sigo confiando en ti. Me conoces, Señor, por completo. No hay pensamiento que se pueda escapar. Tu guianza, Señor, es tan perfecta que simplemente te tengo que seguir. Tú me has puesto sobre un fundamento fuerte y yo sé. Sigo.